Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. A pesar de ser una versión diferente, yo creo que la hemos reconocido todos inmediatamente. ¿No es así, Fernando Novo? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Pues sí, yo creo que es irreconocible. Vamos, una de las grandes canciones de la discografía de Miguel Bosé. Porque hoy, bueno, vamos a hacer un revival musical donde vamos a escuchar a cantantes y grupos que ya han pasado a lo largo de este ya, yo creo que ya llevo un año, ¿no?, con esta sección. Más o menos, sí. Y bueno, pues cantantes y grupos que en cierta forma forman parte, pues eso, de mi vida o de mi cultura musical. Y bueno, como estamos acostumbrados a cuando hago el revival musical de versiones, son otro tipo de cantantes que hacen versiones de otros grupos que en ocasiones poco o nada tienen que ver, pues he decidido, pues hoy darle la vuelta y entonces ser los propios cantantes originales que triunfaron con estas canciones quienes volvieron a grabar con otros arreglos y con una nueva producción más ajustada a los nuevos tiempos, o a algunos a veces se les puede ir la cabeza, y bueno, y es lo que he traído. Sí, se les puede ir la cabeza, porque no sé si a ti te pasa cuando vas a un concierto de alguien que te gusta mucho. Yo entiendo que muchos cantantes y canciones que se cansan ya de cantar siempre la canción o siempre con los mismos arreglos. Sí que yo apuesto por actualizar algunas canciones. Hay algunas que son muy atemporales y prácticamente no necesitan ser actualizadas, pero hay otras que con el tiempo, pues bueno, se quedan un poco anticuadas, y yo entiendo esos cantantes que hacen esos nuevos arreglos para los conciertos y las giras, claro, cuando interpretan canciones igual de hace 20 años. Pero sí que en ocasiones las cambia muchísimo el ritmo, la instrumentación e incluso la forma de cantarles, y a mí no es algo que me guste mucho. Lo puedo aguantar en una canción, pero yo cuando voy a un concierto me gusta escuchar la canción tal y como me gusta, aunque le metan más potencia o otros arreglos, pero manteniendo siempre el espíritu de la original, que no siempre ocurre, pero bueno. Pues esta era Amante Bandido. Sí, Amante Bandido. Esta versión que escuchamos, Miguel Bosé la volvió a grabar en el año 1999, cuando publicó un disco de gran éxitos. Este Amante Bandido, como ya comenté en su día, supuso un cambio en el estilo musical de Miguel Bosé, que estaba por aquel entonces ya un poco cansado de ser etiquetado como música para niñas, y entonces ya pues decidió dar un giro y hacer una música un poco más adulta, a pesar de que la casa discográfica no apoyó para nada este proyecto. Y sin embargo, pues bueno, Miguel Bosé, que aquí bebía de las fuentes de David Bowie o de Depeche Mode para hacer el disco de Bandido, pues sí que fue un acierto. Fue un disco que, bueno, ya ha quedado en la historia de la música como una de las obras cumbres en su discografía. Aunque en Italia, que era un país donde triunfaba mucho Miguel Bosé, allí no gustó este nuevo Miguel Bosé, esta nueva forma de cantar, pero bueno. Opinaron como tú, mira. Sí. No, esta versión no está mala. Lo que he dicho antes no es lo sobre Miguel Bosé. Y bueno, pues ahora vamos con una versión, vamos con una canción de Mecano. Aquí ya no está grabada por Mecano en sí, sino por Ana Torroja, pero bueno, como Ana Torroja era la vocalista de Mecano, se lo permitimos. Ana Torroja en el año 2006 hizo un disco titulado Me cuesta tanto olvidarte, haciendo referencia a una canción de Mecano, y bueno, se componía de los mayores éxitos en su trayectoria con el grupo, y vueltos a grabar con una nueva producción, unos cambios que a mí no me ha gustado nada. Ella lo acompañó con una gira que sí que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba La Fuerza del Destino, donde cantaba las canciones de Mecano, y yo lo fui a ver y lo disfruté y me gustó muchísimo, pero el disco no me gustó tanto. Lo único que me gustaba de ese disco, que lógicamente me le compré, era el estilismo de Ana Torroja, pero ya la producción que corría a cargo de Alex Intec, no sé si te acuerdas que hizo un dúo con él, ¿sí? Duele el Amor, se encargó. Aquí vamos a escuchar Hijo de la Luna, que le dio un aire mariachi. Un toque mariachi. Mariachi. Y bueno, como curiosidad, decir que Barco a Venus, que también la volvió a grabar, le daba un estilo como rumbero. Pero bueno, hay gente que le puede gustar. A mí no me hizo mucha gracia esta versión, porque es una canción que me gusta mucho y creo que la producción original es mucho mejor. La luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que su hijo inmola para no estar sola. Pues a mí me gusta más esta versión. ¿Te gusta? Pues sí. He dicho que hay gente que le gustó por ese sonido que le da mariachi. A mí, pues lógicamente, la primera vez que la escuché me quedé un poco descolocado. Pero bueno, para gustos los colores. Claro que sí. Pues seguimos y vamos con OBK, que ya en su tiempo le dedicamos un especial sobre sus grandes canciones. Y aquí vamos con una versión que han grabado hace poquito, en el año 2011, cuando celebraban los 20 años como carrera profesional, como dúo. Tristemente, uno de los componentes de OBK a día de hoy, después de grabar este disco, pues decidió abandonar el proyecto, y aquí sigue Jordi, que ya está grabando un nuevo disco, pronto verá la luz. Y bueno, pues una vez más OBK lanzaban este ¿De qué me sirve llorar?, con una nueva producción y unos nuevos arreglos, como ya habían hecho anteriormente en el año 98 en otro recopilatorio, donde también volvieron a grabar otras canciones, grandes éxitos de ellos. Y bueno, pues escuchamos un poco este ¿De qué me sirve llorar?, muy fiel al estilo de OBK y al original, no un cambio tan así como la Ana Torroja. Noches enteras sin poder dormir, buscando razones para no perder todo lo que te di. Nunca en la vida pude imaginar que hubiera en el mundo tanta soledad. ¿De qué me sirve? También me gusta más esta. Quizá sí. Le dan un toque más maduro, más adulto. La verdad que OBK... más refinado. Si algo tiene este grupo es que a lo largo de los discos que han ido publicando han mejorado muchísimo en cuanto a producción. Incluso ya en los últimos discos se producían ellos mismos los trabajos. Ultimatum, que es el último que publicaron con canciones inéditas, para mí es uno de los mejores discos, ya no de su carrera, sino de a nivel nacional. Y es una pena que a ciertos grupos llega un momento que el público parece que les va abandonando. Sí que se mantiene un grupo fiel, unos fans muy fieles, pero bueno, las radiofórmulas, que tan importantes son y demás, pues bueno, ya no tienen ese calado, y sin embargo es uno de sus mejores trabajos. Y esta canción, ¿De qué me sirve llorar?, fue el segundo single que publicaron en su carrera, y bueno, aunque el que sí realmente les dio el éxito fue Historias de amor, pero bueno, este disco consiguió vender 400.000 copias. Fue algo asombroso, porque pocas veces un grupo que debuta consigue vender tanto, y menos el estilo que llevaba OBK, que es el tecnopop, en un país donde ya sabemos que el tecnopop no triunfa demasiado. La música electrónica está un poco mal, no mal vista, pero sí que, bueno... Pero bueno, yo creo que esas cosas también han ido cambiando, ¿eh? Igual era más de antes. Más de antes, ahora hay muchísimos más grupos, pero en plan más alternativo. Yo que me gusta la música electrónica, no te creas tú que vas a una tienda de discos y te encuentras muchos grupos electrónicos. Pero bueno, las tendencias que no son abrazadas pues por la mayoría, por los medios de comunicación más mayoritarios, pues buscan siempre, ahora gracias a internet, hay caminos para poder difundir tu música. Esa es la suerte que tenemos por muchos músicos que hayan y vean hace a internet 20, como un enemigo. Hace 20 años, bueno, 25, pues internet obviamente no era lo que es hoy en día, y bueno, pues ya disponemos de ello y tenemos una amplia variedad de canales para disfrutar de todo tipo de músicas. Así y hay que, gente muy válida. Y bueno, pues avanzamos y vamos con una chica que también está de aniversario. Bueno, cumple, una diva. Sí, una extraordinaria cantante. 30 años de la publicación de su primer disco como solista, porque ella ya primero había pertenecido a un grupo llamado Blue Angel. Aquí nos encontramos con Cyndi Lauper, y la canción que más tiempo ha estado en el número uno de toda su carrera discográfica. En 1983 publicó Siso Unusual. Y bueno, como he dicho, hace 30 años ya de esto, y Cyndi Lauper se ha echado a la carretera para celebrar el 30 aniversario de este disco, que vendió nada menos que 25 millones de copias en todo el mundo. Toma fue ya su disco más vendido. Y con este trabajo se convirtió en la primera artista femenina en colocar 4 canciones en el top 5 de Billboard. Guess Just Wanna Have Fun es esta canción, una canción escrita por Robert Hazard, y que Cyndi Lauper, bueno, le cambió la letra pues para que tuviese un mensaje mucho más feminista, algo que no se opuso para nada el compositor del tema, y que es todo un clásico. Cyndi Lauper la volvió a grabar aquí bajo el título Hey Now, y la grabó para también un recopilatorio. Estamos viendo que los recopilatorios se prestan muchas veces a que haya canciones que necesitan. En el caso de Cyndi Lauper no lo necesitaba. Yo prefiero la de 1983, pero bueno, escuchamos esta versión que también es muy graciosa. Además, este tema se incluyó en la banda sonora de A Wong Fu, gracias por todo, Julie Newmar. La no película. Es que no he visto esa película. Bueno, pues es una película que salió poquito tiempo después del éxito de las aventuras de Priscilla, Reina del Desierto. Aquella era una producción australiana, esta era una producción estadounidense, y bueno, pues también era la historia de tres drag queens que, en vez de adentrarse en el desierto australiano, bueno, pues se quedan tiradas con el coche en mitad de la América más profunda. Ah, pues mira, ahora que lo has dicho me ha venido a la cabeza, porque en el videoclip e incluso en actuaciones en televisión, porque cuando tenía esta canción sonando en las emisoras de radio, la presentó en un programa en España, se hacía acompañar por travestis Además, aquella película estaba protagonizada por el desaparecido Patrick Swayze, Wesley Snipes y... ¡ay! Se me acaba de ir el nombre, ahora enseguida lo busco, este actor hispano, John Leguizamo. Ellos tres eran tres super drag queens, totalmente recomendable, muy divertida. Y al final terminaba la película con este tema, porque llegaban a un concurso de drag queens. Ah, pues la tengo pendiente para ver, pero es de estas películas que nunca encuentras el momento, o no sé por qué nunca conseguí verla, pero bueno. Pues muy entretenida, una road movie, ¿eh? Venga, pues nos quedamos con este Hey Now. Hey now, what's the matter with your girl? Just a one. Bueno, y de una diva vamos a pasar a otra que, por cierto, ya tiene ya tiene figura en el Museo de Cera de Madrid. Me da la risa porque la verdad que yo la veo un poco rara esa figura, ¿eh? No sé. Pero es de las mejores que dices. Tendré que pero verla. Pero tú has visto el resto de figuras del museo. Bueno, yo no estaba en el Museo de Madrid, el Museo de Cera, pero he visto, sobre todo cuando han quitado Medichalar y todos estos, que a veces salen otras figuras. Mira, yo es que no le encuentro el parecido por ningún lado. Y ya es que en muchas ocasiones no les encuentro el parecido. Es que dan miedo. Sí, de verdad, es unas facciones, una mirada. Pues yo he de decir que he visto una sola foto y claro, está así como de lado la figura. Está, digo, bueno, igual tengo que ver más fotos para... Pero la de entrada me quedó un poco así, digo, porque estaba Alaska y al lado de su figura, junto a su figura y bueno... Dices, sí se parece, no se parece, tengo que verla con más detenimiento. Sí, bueno, tiene un cierto parecido, no es de las peores. Sí, sin embargo, cuando lo he puesto hoy, porque lo he puesto en mi Facebook, me ha contestado Chevas, que tú antes has anunciado en la agenda que presentas su fanzine el viernes en la Oveja Negra. Así es, así es. Encendiendo la mecha, ¿no? Enciende la mecha. Enciende la mecha. Y me puso un enlace al Museo de Cera, que hay en Benidorm, que ahora creo que está cerrado. Lo he visto, desde luego es así que dan miedo. Pero mucho miedo. Las figuras que he visto que aparecen en las fotos, bueno. Hay una de Cristina Aguilera, que bueno, podría ser una expresión un poco soez, pero es que da la sensación de que está oliendo algo que huele mal. Mira, horrible. Pero sin embargo tiene un encanto porque es como muy, muy extraña. Tiene cosas de Star Wars y demás, que bueno, que a mí eso me pero gusta. Pero sí hay figuras que dan miedo, ¿eh? Y sin embargo vi una que tienen de Prince, que bueno, está lograda la de Prince. Sí, no sé, debe ser que como Prince es el como muy rarito, la han conseguido sacar. Pero hay una de Boy George que da pánico. Yo es que le veo hasta un ojo más grande que otro. Mira lo que te digo. Tienes que entrar a verlo ahí en el Facebook porque hay un grupo de ello y hay muchas fotos. Mira, y te echas una risa. Vamos. Y bueno, pues sí, aquí estamos hablando de Alaska, que si la semana pasada, hace 15 días, dedicamos el programa a Carlos Berlanga y escuchamos alguna de las canciones que había compuesto en su etapa con Dinarama, pues hoy... Vamos a escuchar Ni tú ni nadie, canción que Fangoria, el grupo con el que actualmente está Alaska, grabaron en el año 2010, porque publicaron un recopilatorio de toda su trayectoria, que es muy extensa, recogida Pegamoides, en Dinarama y el actual Fangoria, son 30 años que se dice pronto de trayectoria musical, son algo más, porque primero empezaron en Caca Deluxe, pero bueno, desde los Pegamoides a cuando grabaron esta canción habían pasado 30 años, y bueno, para no repetir y meter las canciones con esos arreglos que todos conocemos, pues cogieron parte de las canciones que mayor éxito tuvieron en los años 80 y las volvieron a grabar llevándolas al terreno que maneja Fangoria, más electrónico o arreglos más actuales. Y bueno, aquí nos quedamos con este Ni tú ni nadie. Puede cambiarme. solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Bueno, bueno, bueno, a esta sí que la han cambiado, ¿eh? Este tema, ¿sí? Hasta que no ha empezado Sabrina Salerno a decir la palabrita, boys, boys, boys, no sabíamos por dónde tiraba, ¿eh? Pues sí, aquí una vez más con Sabrina, que ya hablamos de ella con nuestro especial de las Teen Stars. Es verdad. Y en el año 2008 que publicó un recopilatorio, y bueno, pues también volvió a grabar parte de su repertorio, sus canciones más conocidas, y también creo que era un disco doble, también tenía muchas versiones de otros cantantes. De hecho, el título del trabajo es Eres Rewind, que era el single con el que promocionó el trabajo, canción del grupo The Cardigans. Sí. Y bueno, pues seguimos avanzando tras escuchar este inicio del Voice Voice de Sabrina Salerno y vamos con un grupo que, bueno, a mí me gusta y también le dedicamos un especial porque también andan de aniversario con el 30 aniversario, la publicación de su primer trabajo y que, bueno, ellos son Olé Olé y que, tristemente, desde que hicimos el especial a día de hoy, pues uno de el fundador del grupo, Juan Tadoro, pues falleció. Y bueno, pues nada, le dedico esta canción, aunque en este proyecto él ya no se encontraba, a Juan Tadoro, que a mí me dio mucha pena su muerte. Y bueno, pues un beso desde aquí para él, si me está escuchando. Y vamos aquí, como he dicho, con Olé Olé y la canción Lili Marlene. Esta canción, Lili Marlene, fue con la que se dio a conocer Marta Sánchez cuando Vicky Larraz abandonó el grupo. El grupo Olé Olé, que se disolvió en el año 1993, retomaron el proyecto en el año 2006. Vicky Larraz iba a ser de nuevo la vocalista del grupo, pero la llamaron por si quería formar parte nuevamente del proyecto. Y ella, la idea principal era volver al panorama musical con canciones nuevas, pues demostrando lo que habían aprendido estos años de carrera y tal, y que todavía tenían mucho que decir, y solo dos versiones de dos canciones, que eran Voy a Mil y Pasos de Mujer, actualizadas. Bueno, el proyecto comenzó a tomar otro camino y entonces se enfocaba un poco a un recopilatorio de grandes éxitos, pues como estamos viendo, con las canciones con nueva producción vueltas a grabar. Vicky Larraz, pues bueno, ya no se identificaba tanto a este refrito. Entre otras cosas, también había canciones de la etapa de con Marta Sánchez que a ella no se identificaba y bueno, decidió pues dejar de nuevo de lado este proyecto. Los dos que sí se quedaron en el proyecto pues buscaron una nueva cantante y aquí entró una chica que por aquel entonces tenía el título de Miss Tenerife, una modelo canaria de 19 años llamada Marta Domínguez, quien se enfrentó pues eso a una producción, que yo soy muy fan de Ole Ole, pero un grupo con la producción de Ole Ole, con las grandes canciones que había facturado a lo largo de los 80 y principios de los 90, esta producción no estaba... No tenía la calidad. No estaba a la altura. No, no. Por eso Vicky Larraz también salió un poco por patas, ¿sabes? Porque ella prefiere hacer poco y bien o sí. No hacerlo, además, antes que hacerlo de cualquier manera. Claro, además ella ya es una profesional que lleva muchos años en esto, uh-huh. Y ya ella tiene ojo para sí. Ver un poco pues por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y bueno, fue un reencuentro fallido, no tuvo continuidad este disco Paso sin pena ni gloria. Y yo, bueno, he traído Lili Marlén porque creo que de las versiones que grabaron, creo que es la más digna y bueno, vamos a escuchar un poquito. Me dijeron qué es lo que hay que hacer, sálvese quien pueda, locos al poder, y una explosión me habló de ti. Lili está mal, Lili está bien, por ti, Lili Marlén, por ti, Lili Marlén. No te envenenes, deja de llorar, quise ser un héroe. Pues esto era como sonaba ese intento de vuelta del grupo Ole Ole. Y vamos con otro grupo que también han vuelto y para esa vuelta también buscaron una nueva cantante llamada Anita y que canta muy bien. Vamos a escuchar La noche no es para mí, es el grupo valenciano Vídeo. Esta canción se mantuvo en el año 1983 en el top de ventas durante 10 semanas, dos de ellas logrando ocupar nada menos que el número 2, uno de los grandes clásicos del tecnopop de nuestro país. Y bueno, sí que los arreglos no son tan tecnopop como les recordamos, pero se nota que aquí los componentes de Vídeo han estado muchísimos años trabajando como productores de muchísimos cantantes y se nota la mano. Quizás La noche no es para mí nos deje a alguien, puede igual un poco frío, a mí no, porque sí que es un cambio, pero el disco tiene unos arreglos extraordinarios, Sinita, maravillosa voz, y este disco sí que me ha gustado muchísimo. El trabajo se publicó en el 2011, se llama así, 2011, y actualmente ya se encuentran trabajando en un nuevo disco con canciones totalmente inéditas. Pues sí, no está mal la versión, pero yo también me quedo con la original, ¿eh? ¿Con la original? Sí, bueno. Es que ya es un clásico. Es que esta canción la tenemos tan escuchada que a veces es muy difícil igualar. Sí. Sí. Porque además, superar aquí, a veces es. Sí, que es verdad que tiene un toque más pop, con la guitarra, uh-huh. menos tecno, y yo reconozco que me gusta más la tecno, puro tecno de los sí, 80, de la pero original. Como he dicho antes, el trabajo está muy bien, el sí, resto sí, de canciones sí. y demás. Y la cantante también canta bastante bien. Bueno, pues vamos con otro grupo, La Unión, que este single sí que arrasó. 200.000 copias vendidas de este single, su single debut, Lobo Hombre en París, y que La Unión, pues bueno, sacó un disco llamado Love Session, con nueva producción de las canciones destinadas un poco a la pista de baile. Y bueno, decir que ayer, justo ayer, se ha puesto a la venta Hipnosis, último trabajo, donde vuelven otra vez a grabar canciones con nueva producción y nuevos arreglos. Pero yo he traído esta del año 2004, Lobo Hombre en París, y bueno, todavía no me ha dado tiempo a escuchar el nuevo disco de La Unión, que me haré con él, porque es un grupo que me gusta, y bueno, a ver si os gusta tanto como a mí esta nueva versión que hicieron. Bueno, pues eso, para bailar, Lobo Hombre en París. Pues hay que decir que en el 2006 a La Unión se les entregó un doble disco de diamante, porque han logrado vender a lo largo de estos años de carrera, que ya son también 30, 2 millones de discos, uh-huh. ni más ni menos, todo un triunfo, y es un grupo que, como he dicho, ahí sigue y ahí continúa. Siguen en la carretera. Sí, sí. Y bueno, pues ahora vamos con una cantante que, mira, todos los que hemos escuchado ya han pasado por aquí por nuestra sección, pero esta es la primera vez que nos visita, pero no quería dejar de pasar esta canción. Ella es Paloma San Basilio, la canción es Juntos, y yo diría Ten hijos para esto, porque en el año pasado Paloma San Basilio publicó un disco llamado Amalap, es Paloma al revés, y bueno, aquí la hija se puso en manos de alguno de los grandes canciones de su madre y le dio una producción más electrónica. Muchos veían en Paloma San Basilio como un resurgir, como hizo Cher con aquel Bilip. Nada que ver, aquí la producción es muy pobre, muy escasa. A ver, la intención de la hija, pues sí, vale, yo no quiero molestar a nadie, que era buena, pero creo que tendría que haberse dejado ayudar por otros productores. Yo no sé qué nivel tiene ella como productora o estatus, pero el disco es bastante flojo. Aquí escuchamos una versión de esta, de una de sus canciones más populares, aunque a mí siempre me gustó más la de Bailando. Sí, es Bailando el título. Y bueno, a mí Paloma San Basilio, la verdad que el tema electrónico con ella no le pegaba mucho, porque a pesar de que hace 30 años, 30 y algo, era una mujer joven, siempre la he visto con un registro como música, como para gente mayor. Nunca has visto una actitud en más, ella como de chica joven. Más de canción ligera, ¿no? Sí, de canción ligera para otro tipo de público. Pero bueno, a mí me encanta la gente que se reinventa y bueno, yo me creó mucha curiosidad cuando me enteré de este trabajo, pero bueno, fue todo un plop. Juntas cualquier situación de broma entre las cosas serias, el mundo entre dos diciendo a los problemas adiós. Thank you. la siguiente es una australiana de oro. Sí. A ver, después de este bajón que nos ha dado con Palamas Sí, a más porque serio. Mira que yo pensé que este tema juntos iba a ser, vale, electrónico, pero movidito, como era el de los años 80. Porque, vamos, te ponían juntos y tú en cualquier boda salías a bailar. Sí, es una canción que a día de hoy sigue claro. funcionando en ese sentido. Y sin embargo... Y aquí, bueno, se me olvidó decir que también canta el tema dúo con ella, su hija. Y bueno, vamos, continuamos, vamos con Kylie Minogue, otra que también ha estado de aniversario, es que todos celebran los años que llevan en la Qué música. Bien. Kylie Minogue hace cumplió el año pasado, creo que fue, 25 años dentro del mundo de la música, publicó un recopilatorio y aparte de ese recopilatorio, pues se permitió el lujo de grabar un disco titulado Abbey Road Session, un trabajo con un toque orquestal donde pues eso revisaba también algunas de sus canciones más famosas, entre otras, The Locomotion, su primer número uno, yo creo que el que más tiempo ha estado en las listas de ventas. Es una canción que, bueno, a mí nunca me gustó, ni cuando la cantaba en el 88 ni a día de hoy, pero esta versión que ha hecho para este trabajo, mira, me gusta más el arreglo que le ha hecho, porque, bueno, a mí la que eliminó el de los 80, pues sí, tiene alguna canción que bailo, me hace gracia, pero nunca fue de mis favoritas y, de hecho... que en aquella época que consumía todo y todo lo que caía en mis manos lo consumía, yo con Kylie Minogue para aquel entonces no me conquistó. No, cuando fue más minoritaria, sí, fue cuando empezó a gustar más. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal esta nueva versión de este tema, que es una canción de los años 60. O sea, uh-huh. No es que originalmente la cantase Minogue en los 80 finales, no, ya era de 20 años antes, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal ahora, en pleno siglo XXI. Quizá aquí le ha dado un toque más parecido a lo que era la canción original, más sesentero. Sí, con un toque también swing y orquestal. No está muy bien, quizás por eso me gusta más esta versión. Puede que, ser, hay que recordar que la bailable. Que la de los 80 es de Stock Aitken Waterman, que bueno, tenían ese toque electrónico, esa música uh-huh. que llegó de Inglaterra, ¿no? Su sello personal y bueno, pues aquí... Está otra vez renovada. Y luego la voz tan potente que se gastaba Kylie Minogue, que yo creo tenía que es lo grijo. Que mejor me gustaba de tenía ella. Tenía más grijo. Sí tenía, es que era muy jovencita, tanto. Tenía 19 años. Y bueno, vamos acabando y acabamos con Pedro Marín y su canción Aire, que junto que no, siguen siendo dos de sus grandes temas, los más reclamados por el público incluso a día de hoy. Y Pedro Marín, que llegó a vender más de 2 millones de discos, no solo en España, también en Portugal, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, incluso Francia y Alemania, donde en Francia llegó al top número 15 cantando en español, todo un logro. Más de 20 años retirado de la música, Pedro Marín retomó su carrera con un disco dedicado a Amanda Lear, llamado Diamonds, cantado en inglés. Y bueno, ya fue con su siguiente trabajo, Pulpo Negro, una versión más extendida del disco, donde incluyó y volvió a grabar el tema Aire. Una canción que para aquel entonces creo recordar que formó parte también de un spot publicitario. O de la cadena 4, pues promocional, ahora mismo, sí. No sí. lo sé. Y bueno, pues con Pedro Marín y este Aire del año 2007-2008, pues me despido ya. Pues muchísimas gracias, Fernando, y hasta el próximo Revival Musical, que no será la semana que viene, porque la radiografía coge vacaciones, pero bueno, a ver si para la siguiente semana te tenemos de nuevo aquí para que nos hagas disfrutar de vale. este rato tan estupendo. Pues lo dicho, nos despedimos con Pedro Marín y su Aire renovado.